puedes dormir sin verme aquí, porque mi vida sin ti no vale nada. Vas a saber lo que no quiero hacer por ti. Por ti robaré la luna y el sol. Por ti venderé mi corazón. Por ti pintaré todo mi amor. Y si un día soy mejor, será por ti. Por ti robaré la luz del sol. Por ti venderé mi corazón. Por ti pintaré todo de amor. Y si un día soy mejor, será por ti. Yeah.